Radio Puente Alto, 107.5 FM. Con el patrocinio de Corporación, Centro de Investigación, Tratamiento y Rehabilitación de Enfermedades Mentales, Citrem Corp Salud. Presentan Dr. Brev. Programa de inclusión y servicio comunitario desde una mirada clínica hacia la ciudadanía para la promoción y prevención en temáticas para una mejor calidad de vida y la salud mental. Información clínica desde la psiquiatría, psicología, neurofisiología y holística como tratamiento y terapias de medicina alternativa. Profesionales panelistas, datos de interés, entrevistas, orientación médica y comentarios serán la tónica objetiva desde ahora y hasta las 16 horas. Acompáñenos. Nuestras líneas telefónicas y plataformas virtuales ya se encuentran abiertas a consultas para las próximas 2 horas en un programa diferente, ameno, cercano y objetivo. Conduce Raúl González. Bienvenidos sean todos a este nuevo programa, esta nueva versión del programa Dr. Prep, un programa de inclusión, servicio comunitario y siempre una mirada orientadora respecto a patologías, trastornos del comportamiento, enfermedades asociadas al consumo y, por qué no, todo tipo de daño cognitivo a nivel del ser humano. Tenemos que hacer una mención bastante especial el día de hoy. El programa Dr. Prep cambia de lo que fuera Fundación Rehabilita para Citrem Corp Salud a Fortaleza CT, Fortaleza Comunidad Terapéutica, esta institución de salud ubicada en Talagante, con sede en Talagante y también en El Monte. Para hablar de salud mental, el día de hoy tenemos una temática cursiva que dice relación con ciertos trastornos del comportamiento que se hacen recurrentes en ciertos perfiles en el ser humano. Vamos a hablar de la psicopatología en cuanto a la psicopatía y también del narcisismo. Para ello, vamos a recordar el teléfono al cual pueden hacer sus consultas el día de hoy, que es el teléfono de la Radio Puente Alto. Recuerden, estamos transmitiendo directamente desde los estudios de Radio Puente Alto en el 107.5 de la banda FM. Y, por supuesto, el número para sus consultas es el 22-872-7871. 22-872-7871. Bien, y sin más que decir, vamos a nuestra primera pausa comercial y de vuelta entramos de lleno a la temática cursiva para el día de hoy, que tiene que ver con este tipo de trastornos que estábamos ya mencionando con anterioridad. Vamos a la música, vamos, que eso ya está sonando. Entonces, es la banda HeyQ con Promises. Bien, ya estamos de vuelta en su programa DocRev, un programa de inclusión y servicio comunitario. Vamos a comenzar la primera cursiva de nuestro programa para el día de hoy y vamos a hablar un poco respecto a la neurobiología de la adicción. La neurobiología es la parte de la biología que estudia el sistema nervioso. Quizá usted se preguntará, ¿por qué incluimos el estudio de la neurobiología dentro del estudio del alcohol y otras drogas? Se incluye porque la sustancia que se introduce en el cuerpo y que tiene algún efecto sobre el estado mental son solamente aquellas que de alguna manera atentan y entran en el sistema nervioso y causan disturbios, cambian y hacen un desbalance. Las llamadas drogas o sustancias psicoactivas son aquellas que liberan tres cambios básicos en quienes las utilizan. Cambia cómo se percibe el mundo, a sí mismo y a los demás. Cambios de conducta. Y también cambia cómo se siente el ser humano. Las células básicas del sistema nervioso son las neuronas. Todo lo que los seres humanos hacen, piensan o sienten es el resultado de lo que pasa con las neuronas. Las neuronas se comunican entre ellas para recibir o enviar información. La forma en que las neuronas envían y reciben mensajes es a través de electroquímicos que liberan potencial de acción que a su vez produce la liberación de sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Estos neurotransmisores son los que realmente transmiten los mensajes entre neurona y neurona en el cerebro, e inclusive en el sistema nervioso periférico también. La forma en que las sustancias psicoactivas generan cambios en el cerebro es a través de la alteración del balance normal de los neurotransmisores. Todo esto sucede porque los químicos introducidos en el cuerpo son capaces de invadir, alterar, cambiar y desbalancear, de alguna manera, el estatus normal de la química del cerebro. De esa forma, los efectos de las sustancias, de los neurotransmisores, afectan los pensamientos, los movimientos y las emociones. Hay sustancias, como los medicamentos que se recetan, que al seguir las indicaciones hacia la salud pueden producir cambios y alteraciones en la química del cerebro que redundan en una mayoría en un bienestar para las personas que los consumen. Pero, por otro lado, cuando las sustancias psicoactivas son de un uso no supervisado o inadecuado, producen efectos y cambios actuando de una manera adictiva que tiene una gran influencia en el desarrollo de una enfermedad de la adicción. La enfermedad crónica de la adicción a sustancias fisiológicamente adictivas es y ha sido sumamente incomprendida por la mayor parte de la población. Para trabajar con esta incomprensión es importante reconocer que la adicción a sustancias psicoactivas tiene un diagnóstico social y un sinnúmero de elementos y factores negativos. Desde el punto de vista neurobiológico, la adicción es una respuesta de sobrevivencia situada a lo que se conoce como las vías de gratificación presentes en el cerebro. Estas vías de gratificación no existen solamente en los seres humanos, aunque no exactamente iguales, también existen en otras especies. Y existen porque son las estructuras cerebrales que generan las conductas que aseguran que las distintas especies sobrevivan y también aseguran que no ocurra su extinción. Ahora, ¿cómo es esto? Existen tres conductas básicas que aseguran la sobrevivencia de la especie: el ingerir alimentos, el ingerir líquidos y, por ende, mantenerse hidratado y, por supuesto, copular y procrear. Estas tres conductas, alimentarse, hidratarse y copular, tienen que ser eventos que produzcan gratificación en el animal para que la lleve a cabo de forma tal que se sienta motivado a repetir dicha conducta. Las estructuras cerebrales tratan de estimularse mediante la liberación de neurotransmisores. Se conocen como el sistema de gratificación o de recompensa. Examinemos de cerca cómo es que ocurre. Los neurotransmisores se adhieren a estructuras llamadas receptores. Al adherirse a los receptores específicos para ello, los neurotransmisores provocan la estimulación de la próxima neurona. Mediante los neurotransmisores y sus receptores, lo que se llevan a cabo a través de la comunicación entre las neuronas. Sinapsis. Si pudiéramos mirar la comunicación dentro de las neuronas y la transmisión de información, se vería, por ejemplo, cada vez que una persona tiene hambre y se alimenta, el sistema de gratificación se estimula. Así libera un neurotransmisor, un químico, que se llama dopamina. Pasa lo mismo cuando una persona tiene sed e ingiere algún líquido, y algo pasa igual cuando se lleva a cabo el acto sexual. Se produce una sensación de alivio y de bienestar que sirve de estímulo para repetir dicho acto. La persona repetirá la conducta porque el sistema de gratificación está unido a otras estructuras del cerebro, aquellas donde se produce la memoria, la emoción y la memoria emocional. Los seres humanos tienen una memoria placentera respecto a estos actos que aseguran la sobrevivencia y, por lo tanto, si comemos, nos hidratamos y copulamos, sobrevivimos, nos reproducimos y nos perpetuamos como especie. ¿Qué tiene que ver todo esto con la adicción a sustancias? Lamentablemente, las sustancias psicoactivas tienen efectos directa o indirectamente sobre las vías de recompensa del cerebro, hablando de comer, hidratarse y copular. En otras palabras, el sistema de recompensa cerebral está estimulado por las sustancias adictivas, que de alguna manera artificial y hasta con más potencia que los mismos estímulos naturales. Los estímulos naturales son tan potentes que, digamos, como las drogas sobre las vías de recompensa. Y así hay personas que desarrollan adicción al sexo, linfomaníacos, a los alimentos, obesidad mórbida, etc. Y así más fácil puede ser desarrollar adicción a sustancias que estimulan con más fuerza estas vías de recompensa cerebrales. Luego de crear lo que podríamos nombrar como memoria adictiva, la persona recurre nuevamente a la sustancia para poder estimular su sistema de recompensa en un acto que con frecuencia se prescribe como un acto desesperado. Realmente es un acto desesperado, porque como ya hemos visto, tiene su efecto sobre una parte del cerebro creada para asegurar la sobrevivencia y el consumo de la sustancia, podría interpretarse como una conducta necesaria para asegurar la sobrevivencia, como lo sería el tomar agua o comer. Esa fuerza tiene la sustancia sobre la psiquis. La persona no entiende su propia conducta. Quienes lo rodean tampoco. Por eso es tan importante que aquellos que trabajan directamente con estas personas comprendan el porqué de esta conducta, si es que logran desarrollar las destrezas necesarias para poder servir adecuadamente a esta población. A través de los años, se ha ido estudiando algunos aspectos de la conducta de los seres vivientes que ayudan a generar algo que resulta útil para las personas que ofrecen servicios en el campo de las adicciones. Una de las opciones que estudia la conducta de los animales, o como sería en los seres humanos, se realizan para esto estudios con personas controladas en los laboratorios, por ejemplo. Si a un ratón se le enseña de que si presiona una palanca obtiene comida, luego un ratón ya con esta conducta aprendida se le da una especie de gratificación a través de, por ejemplo, con cocaína. El ratón, cada vez que presionaba la otra palanca, que no era la comida, también tenía gratificación con la cocaína. Resultado, al pasar del tiempo, dejó de presionar la palanca que recibía alimentos y continuamente solamente presionaba la palanca que le daba cocaína. En relación a esto, podemos decirte que alimentarse y consumir drogas estimulan el mismo lugar de las vías de recompensa del cerebro, por lo que el estímulo de la sustancia es mucho mayor que la de los alimentos. La conducta de los animales experimentales, como el ratón que acabo de, por ejemplo, dar el ejemplo, estimula áreas del cerebro consideradas primitivas, pero esas áreas aún existen en los cerebros de nosotros, los seres humanos, y lamentablemente la conducta de cara a esta área cerebral no se diferencia demasiado de que las conductas observadas en los laboratorios en este tipo de animalitos. Entonces, a las personas nos pasa lo mismo que a los animales en cuanto a esta materia. Reestimular las vías de gratificación de todas las personas al realizar estas conductas que le causen daño es como si los seres humanos también siguieran presionando la palanca de la sustancia que estimula las vías de gratificación a expensas de una falla social, psicológica o espiritual. Ahora, ¿cómo se desarrolla la enfermedad crónica de la adicción? En un momento dado, la persona empieza a experimentar voluntariamente con sustancias adictivas de una forma libre, y el consumo de dicha sustancia queda bajo su discreción. Pero en un momento definido e indeterminado, el consumo de sustancias queda fuera del control y de la voluntad de la persona y se convierte en la enfermedad crónica de la adicción. En este momento, cuando la enfermedad ya se da y está arraigada a los pensamientos, la parte suicida de la enfermedad gira alrededor del consumo de la sustancia. Y estos pensamientos obsesivos son aliviados solamente con el acto de consumir droga desde un punto de vista compulsivo. La persona con la enfermedad de la adicción y su conducta pasa por un uso y abuso a la dependencia. La mayoría de su vida gira en torno al consumo de la sustancia adictiva. ¿Qué le sucede al cerebro? El cerebro desarrolla conexiones para el uso de sustancias. Luego del uso prolongado de la sustancia, ha cambiado su estructura y también su función, debido directamente al efecto de la sustancia por sobre los tejidos cerebrales. Se sabe que el sistema de recompensa y de gratificación del cerebro tiene proyecciones a varias áreas del sistema nervioso central. También se sabe que las áreas más importantes por las cuales tiene proyecciones o conexiones es la de la corteza prefrontal. En la corteza prefrontal es donde se ubica la función que se denomina el juicio o las funciones ejecutivas, que son las áreas del cerebro donde se dirigen las conductas o normas aceptadas por la sociedad. Estas áreas de función ejecutiva, o sea, de toma de decisiones y juicio, son de las últimas en desarrollarse en el cerebro, y su desarrollo continúa hasta la adultez temprana o la juventud. Es importante reconocer que las personas jóvenes con más frecuencia experimentan el uso de sustancias adictivas, y la experimentación y uso temprano ocurre entonces en momentos en que sus cerebros están menos preparados para tomar decisiones y evaluar las consecuencias negativas del consumo. Cuando se habla de la adicción a sustancias psicoactivas, ¿por qué se dice que es una enfermedad? Es una enfermedad crónica, porque modifica la estructura del cerebro y cómo éste también funciona. Se genera una memoria adictiva. Es ahí donde prescribe la cronicidad de la memoria adictiva. Las investigaciones científicas y la experiencia en el campo de las adicciones señalan que los cerebros de las personas con enfermedad de la adicción han sido realambrados por el consumo y que se ha creado una nueva red de memoria adictiva. Señalan también de que las personas pueden vivir en recuperación de los trastornos por el uso de drogas y su cerebro también puede ser modificado para la sobriedad, y que pueden crear una memoria de desarrollo que puede sobreponerse a todas las conductas adictivas del pasado. Reconocemos que la enfermedad de la adicción es también una enfermedad crónica, es decir, una enfermedad de larga data y duración, y por tal razón necesita de tratamiento de por vida. La adicción a sustancias es factorial, tiene componente genético y un componente ambiental. La neurociencia moderna puede dilucidar muchos de los misterios en cuanto a los mecanismos que liberan esta enfermedad crónica en los seres humanos, y la clarificación de los mecanismos de las vías de recompensa en cuanto a explicarnos la conducta muchas veces compulsiva de las personas con trastornos por uso de sustancias. la gran verdad de la cronicidad y la duración del tratamiento de esta enfermedad tiene que ser transmitida a otros participantes como dato, no como un dato desesperanzador, sino como un dato vital. Al estar bien informados podemos transmitir esperanza y éxito. Bueno, ha sido la primera parte del segmento del día de hoy. Vamos ahora con la música. ¿Qué tenemos a esta hora, Juan Carlos? No, lo quiso programar el The Cars. Pero... vamos con la banda The Cars. No, no me lo quiso programar. Wow. Espera. Aquí... bueno, tenemos un pequeño problema con la plataforma. Les recordamos, el 228727871. A contar del próximo martes tendremos otras plataformas para con nuestro patrocinador y principal auspiciador, el cual es Fortaleza CT, Fortaleza Comunidad Terapéutica, este centro de rehabilitación de adicciones público-privado, el cual tiene su sede en Talagante y también otra en El Monte. ¿Hablemos de salud mental? Cada día martes, en Dr. Prep, por el 107.5 de la banda FM. Vamos a la música y volvemos enseguida. Right. Eso es. Sí, sí. Ey, ey. Ah, sí, sí, sí. Bueno, estamos nuevamente al aire. Vamos a conectar nuestra cámara. Bueno, sí, ya estamos nuevamente al aire. Vamos a conectar nuestra cámara para continuar con nuestro programa. Bueno, la verdad estoy haciendo el trabajo solo. Estuve por la primera media hora, tuve a Juan Carlos Paredes, director de la radio, también ayudándome un poco. La verdad es que este programa, bueno, lo estaba transmitiendo desde el otro lado, desde el estudio, pero ahora estoy en el control, entonces estoy haciendo ambas cosas. Bueno, tengo algunas primeras complicaciones, ¿sí?, para poder comenzar con este programa, o sea, para poder seguir con la cursiva del programa, pero vamos a ir haciéndolo de manera paulatina y también, ¿por qué no?, dinámica. En nuestro primer segmento del programa veníamos hablando sobre la adicción y esta memoria de recompensa, de cómo las adicciones generan una patología en el ser humano y, por supuesto, cambian completamente su conducta. Para ir entonces avanzando, vamos a ir con la siguiente temática que teníamos preparada para el día de hoy, la cual en un principio habíamos dicho que tenía relación. Bueno, íbamos a hablar hoy día sobre las adicciones y también sobre el narcisismo y la psicopatología, la psicopatía y el pensamiento maquiavélico. Bueno, comenzar tal vez diciendo un poco para que nuestra teleaudiencia, digo teleaudiencia porque este programa se ve y se escucha. Bueno, vamos a, para hacer como un contexto respecto a la cursiva que teníamos entonces preparada en segunda instancia. Ante la imposibilidad de dilucidar la esencia de la maldad, dada la estructura de la problemática en sí o por las carencias intelectuales, adoptaremos un enfoque medio falsacionista, en razón al descarte de lo bueno en vez de la afirmación de lo malo. Es como el escultor que quita el material sobrante a la estatua que quiere perfilar. Atendiendo a la lógica como ciencia formal, esto le proporciona al menos un marco de actuación medianamente fiable y, por supuesto, susceptible de ser modificado para que la praxis sea simbióticamente hacia lo no malo, en caso de ser algo. Vamos a hablar sobre un conjunto de disposiciones conductuales que, desde luego, no son santos de devoción en cuanto a lo que ambivalencia se refiere, habiendo incluso quienes consideran los individuos que manifiestan los comportamientos que describiría a continuación como los reyes del mal. ¿Será realmente justo apelar a este calificativo? Llamémosle entonces el inicio de una grave enfermedad a nivel mental. En el campo de la psicología hay estudio empírico respecto a tres rasgos especialmente aversivos y sombríos de la personalidad, con objeto de comprobar si y hasta qué punto estos guardan similitudes entre sí: el narcisismo, la psicopatía y el maquiavelismo. La combinación de los mismos da lugar a lo que ellos denominaron la triada oscura, estos psicólogos. No a capricho personal, sino debido a las cualidades malévolas con las que aparece. Entonces, con todo, es muy importante que aclare lo siguiente. A pesar de que ofrecí una descripción tanto del narcisismo, como trastorno de la personalidad en sí, como de la psicopatía en relación con el trastorno antisocial, en aras de ponernos en contexto, su presencia en la triada debe ser concebida a nivel subclínico, es decir, una sintomatología referente a las alteraciones que nos expresan con signos o síntomas detectables, porque se revelan a partir de los efectos que generan en el desempeño y funcionalidad general del sujeto. Por su parte, el maquiavelismo ni siquiera está reconocido por el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, como trastorno de la personalidad per se o vertiente de alguna. Para dar comienzo a esto, voy a desarrollar cada uno de estos tres pilares por separado. Para comenzar, la palabra narcisismo deriva del personaje mitológico Narciso, quien se enamoró de sí mismo tras mirar su imagen por primera vez en un estanque de agua. Pasaba horas y horas contemplando la radiante belleza de su rostro. Simplemente era perfecto. Sin embargo, tanto se obsesionó consigo mismo que llegó a un punto en que era incapaz de separar su mirada del agua, hasta que un día sucedió lo inevitable, se ahogó. Desde entonces, Narciso se convirtió en el arquetipo de vanidad y egocentrismo por excelencia. Un hombre que, más allá de la compasión, se glorificó indebidamente ante una espiral de locura que acabó con su propia vida. Así pues, como trastorno de la personalidad, el narcisismo es un desorden mental en el cual el individuo ostenta una percepción desmesurada de su propia importancia, una profunda necesidad por recibir admiración y carencia de empatía por parte de los demás, hacia los demás. Entonces, este siente la imperante pretensión de proyectar al mundo una imagen idealizada, grandiosa y magnificada de sí mismo. Es decir, requiere que se le estime como alguien extremadamente relevante, virtuoso e influyente. Un factor bastante curioso es que su egolatría y su afán por el yo merezco suele ser producto de una apremiante sensación de inseguridad y ausencia de valía personal, la cual intenta compensar distorsionando su máscara social. Es por esto de que el no recibir el reconocimiento suficiente o escuchar críticas hacia su persona son casi siempre el desencadenante de un conflicto. Además, reina en ellos la incapacidad tanto para reconocer los méritos ajenos como para rectificar sus propios errores. En definitiva, el narcisista se cree superior al resto y el centro del universo. Un ejemplo clásico es el del padre o la madre que implanta hiperexigencias académicas, deportivas, conductuales o de cualquier otra índole a sus hijos, reprimiéndoles, desprestigiándoles o castigándoles también cuando el resultado no siempre es el esperado. Al mismo tiempo, ignora y desatiende cuando esto sí lo es, por su defecto, hablando solamente de puertas para afuera, según la labor desempeñada, o les ha colocado una posición favorable ante los ojos de los demás. Otros casos donde imperan rasgos narcisistas podrían ser, insisto, podrían, el del profesor erudito, el que se concibe como el gran mentor de la sabiduría, o el deportista que se reclama como eterna leyenda, solo por ser reconocido, o el cónyuge que reclama ostentosamente el cariño, los halagos y la presencia ininterrumpida de su pareja como dinámica relacional. Eso sí, debido a que existen plurales y tipos de narcisismo y narcisista, mártir, salvador, encubierto, megalómano, dependiente, perverso, etcétera, etcétera, hay un apropiado impreciso y prejuicioso al calificar a alguien solamente por cumplir con una o varias de las características que le acabo de exponer. Además, no olvidemos que no todas estas mentes o comportamientos encajan en la triada oscura. Si bien una investigación metaanalítica llevada a cabo por Colin Weiss y Collins, Miller, entre otros, la faceta narcisista está más asociada empíricamente a la grandiosidad, la dominación, la arrogancia, el exhibicionismo y la explotación ajena que a la vulnerabilidad no sé, digamos, la timidez, confianza en los demás, la inestabilidad anímica, la autocrítica. Entonces, es importante tomar en cuenta, en apreciación, respecto a lo que estamos conversando hacia este tipo de patologías. Vamos a ir a una pausa comercial y continuamos, ¿les parece? ¿Qué tenemos por acá a esta hora? ¿Les parece si vamos con... A esta hora de la tarde, le recordamos, el 107.5 estamos transmitiendo directamente a esta hora de la tarde. También pueden ver, y aparte de en el Facebook, en la página de www.radiopuentealto.cl. Les recordamos también el teléfono para que puedan hacer sus consultas. El teléfono lo tengo precisamente aquí. Bueno, la verdad es que estoy solo, las llamadas al aire me cuesta hacer, o sea, sacarlas. Pero obviamente contesto por interno todas las consultas y apreciaciones que puedan tener respecto a la temática cursiva para el día de hoy. Las contesto en esta tarde, la noche, mañana, qué sé yo. Y también agradezco a todas las personas que nos siguen en nuestro programa. Vamos a ir aquí a ver qué tenemos en cuanto a la música. Chic, chic, chic, chic, chic. Vamos con esta, vamos con YouTube y esta canción que se llama Lemon. Recordamos que estamos en el 107.5 de la banda FM Radio Puente Alto. El nuevo episodio de nuestro programa va a ser Fortaleza, Comunidad Terapéutica como Entidad en Salud. A contar del próximo martes viene una nueva manera de realizar este programa, por supuesto siempre como programa de orientación y servicio comunitario, pero con un nuevo auspiciador. Vamos entonces a la música. Esto es YouTube con el tema Lemon. Las opiniones vertidas en nuestro programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de... Radio Puente Alto, 107.5 FM. Con el patrocinio de Corporación, Centro de Investigación, Tratamiento y Rehabilitación de Enfermedades Mentales, Citrem Corp Salud. Presentan Doctor Brev. Bien, ya estamos de vuelta en este su programa Doctor Prev, un programa de inclusión, servicio comunitario y siempre una mirada abierta y orientadora a todo tipo de patologías, trastornos del comportamiento, enfermedades asociadas al consumo, etc. Gracias al gentil auspicio, desde ya, desde el martes próximo, pero también estamos haciendo la mención con anterioridad de Fortaleza CT, Fortaleza Comunidad Terapéutica, esta entidad en salud mental dispuesta al alcance de las personas para mejorar situaciones de problemáticas, de adicciones en toda índole. Vamos a continuar nuestro programa y lo que veníamos ya tratando desde el segundo segmento del programa, nuestra temática que tenía que ver con lo que es la, bueno, el narcisismo, también la... ay, disculpen, tengo tantas cosas en la cabeza que estoy haciendo esto, que el teléfono la... Bueno, pero estábamos hablando del narcisismo. Veníamos conversando respecto a... Bueno, vamos a hablar entonces de la psicopatía. Porque hablamos de narcisismo. A ver, psicopatía. La psique significa alma. Y patía tiene que ver con quien tiene un padecer mental genérico. En línea con lo mencionado anteriormente, no existe un único comportamiento definido a partir del cual se pueda distinguir de forma inequívoca y concluyente la figura del psicópata. Hay un análisis de la personalidad psicopática en el que constatan que no es realmente adecuado analizar a una persona bajo la etiqueta de psicópata o no psicópata, pues existe dentro de la misma un amplio amalgama de grados y variantes. A grandes rasgos, la psicopatía ha de ser concebida en la triada como una expresión subclínica dentro de un continuo. Asimismo, existe en la actualidad cierta ambigüedad de lo que a su posición clínica se refiere dentro de la comunidad científica. Mientras algunos la ven como un subtipo del trastorno de la personalidad antisocial, con matices extra, otros la juzgan como un mero constructo y no como un trastorno mental o de la personalidad en sí. Se adjunta a la descripción un estudio llevado a cabo por Moreno Manso. Por si desean profundizar en dicho tema, lo pueden buscar por ahí. Pero de lo que sí podemos hablar es la característica relativamente común entre personas que reflejan rasgos asociados a la psicopatía. Estudios en psicología elaborados... existe una lista desde un punto de vista clínico. Y la ausencia de manifestaciones psiconeuróticas, la pobreza de la reacción afectiva, la tendencia a la mentira patológica y la incapacidad para expresar remordimiento, culpa o vergüenza. Estas personas son muy hábiles ocultando sus verdaderas intenciones y representando emociones concretas solo por conveniencia. Por su parte, también hay un esfuerzo por aunar ciertos patrones conductuales tales como la propensión hacia la manipulación, el control deficiente de los impulsos, la pérdida del sentido moral o del polinomio, y otros aspectos más adjetivos como la crueldad, la irritabilidad, la promiscuidad sexual, etc. Sobre todo es digna de esto la falta de empatía, aunque ha de interpretarse con cierta cautela. Uno de los mitos más comunes se basan en que los psicópatas no pueden o no quieren sentir emociones. Neutralizan esto. Sin embargo, hay que puntualizar dos cosas al respecto. La primera de ellas es que esto no es del todo cierto. Gracias a la tecnología de la imagen por resonancia magnética funcional, sabemos que sí hay psicópatas que entran perfectamente en intervalos normales desde el espectro emocional. En el segundo detalle podría... Bueno, hablemos más adelante. Pero el tipo de psicopatía del típico asesino desprovisto de sentimientos que sacia sus instintos sin tener en cuenta el sufrimiento de sus víctimas. Siendo el máximo prototipo el doctor Hannibal Lecter. Tal puede ser el caso, más esta concepción es poco representativa de la totalidad de manifestaciones psicopáticas, ya que asocia automáticamente dicho constructo a la violencia física. Gran parte del arquetipo del psicópata malévolo también existen otros, como el codicioso, el colérico, integrado, el débil. Por ejemplo, un jefe que ejerce un rol vil, déspota y apático hacia los empleados, un amante que lleva a cabo un control coercitivo con su pareja, mientras incurre en múltiples infidelidades, o un maltratador de animales que no siente un arrepentimiento o pesadumbre. Maquiavelo escribió en el siglo XVI un tratado político titulado El Príncipe, en el cual se expone detalladamente la forma en que los gobernantes deben hacer frente a diversas situaciones con el fin de conservar exitosamente el poder. El concepto de poder está adorado este gran valor por su conocimiento de la psique humana, del cerebro humano, su pensamiento y sentido común, y un buen puñado de frases y párrafos han generado polémica en filósofos, políticos y escritores también, en distintas épocas. Algunas de ellas, por ejemplo: nunca intentes ganar por la fuerza lo que puede ser ganado por la mentira. Es más seguro ser temido que amado. Es posible y necesario hacer un buen uso de la crueldad. O a los hombres se les sabe mimar o aplastar. Independiente de que las presentes proposiciones se han sacado de contexto o no, pienso que el hecho de haber jugado con estos vocablos tan explícita y atrevidamente, en última instancia, dio origen a la popularización del término maquiavélico. En tal sentido, su uso tradicional denota una carga despectiva y peyorativa para condenar prácticas inmorales, malévolas o autócratas. Por su parte, la definición en psicología no va desencaminada, porque no es exactamente la misma. El maquiavelismo hace referencia a un conjunto de rasgos de la personalidad que evidencia una priorización absoluta hacia los propios intereses y una tendencia a ver a los demás como medios para lograr determinados fines. De ahí el aforismo que constituye la joya de la corona de Nicolás Maquiavelo: el fin justifica los medios. La visión de la persona maquiavélica es estratégica, premeditada, fría, calculadora. Y no es de extrañar, puesto que su principal sello de identidad es la manipulación. Una parte de ello tiende más hacia el oportunismo y el utilitarismo, en un sentido más lineal, con gran sutileza. Hacen alarde de su encanto, donaire y carisma social para ganarse la confianza de personas de las cuales pretendan extraer algún tipo de favor, crédito o beneficio temporal, que rara vez es correspondido a posterior. Otros también tienen una intencionalidad más macabra, ambiciosa. Son auténticos expertos en la detección de debilidades ajenas. y suelen seleccionar muy bien los instantes clave en los que pueden adoptar un estilo comunicativo agresivo o afectivo, para que así los demás se amolden a sus planes y preferencias. Algunos ejemplos son el del trabajador, quien emplea técnicas rastreras como sacar defectos de sus compañeros, tergiversar discursos ajenos y artificialmente timar sus logros ante los distintos cargos, etcétera, para acceder ante la pirámide burocrática. O el del amigo que ignora, molesta o recula ante un trabajo grupal para que seas tú quien se encarga de su parte. El político demagogo populista, quien retuerce su conducto con técnicas retóricas de la más tramposa para conservar el poder a toda costa. Vamos a la próxima pausa comercial, ¿les parece? Vamos a esta hora con... ¿qué tenemos por acá? Bueno, les recordamos que estamos en el 107.5 de la banda FM. Y, bueno, les acabo de dar el número del dial, 107.5 de la banda FM, Radio Puente Alto. Transmitiendo directamente desde el edificio Alto Maipo. En esta tarde bastante agradable, vemos ahí abajo cómo la ciudad se mueve. La verdad no sé cuántos grados de calor hay, pero está bastante agradable, diría yo. Bueno, transmitiendo a través del 107.5 de la banda FM, como decía, y a través de www.radiopuentealto.cl. El teléfono de la radio, 22-872-7871, me lo aprendí, 22-872-7871. Vamos a esta hora con algo más de música. Vamos a ver qué tenemos por acá a esta hora. Chic, chic, chic, chic, chic. Tap, tap, tap, tap. Eso es. Por acá tenemos entonces, ya escuchamos a Promises con Haikyuu, The Cars con I'm Not The One y también YouTube con Lemon. Vamos ahora con este tremendo temazo. A quien le caiga el sombrero, que se lo ponga. Esto es The Temple of the King con Rainbow y su vocalista Ronnie James Dio. Un temazo esta hora en la tarde. Sé que va a hacer sentido en una persona en especial esta canción. Vamos. One day in the year of the fox came a time remembered well, when the strong young man of the rising sun heard the tolling of the great black bell. One day in the year of the fox, when the bell began to ring, meant the time had come for one to go to the temple of the king. There in the middle of the circle he stands, searching, seeking. With just one touch of his trembling hand, the answer will be found. Daylight waits while the old man sings, heaven, help me. And then like the rush of a thousand wings, it shines upon the one. And the day had just begun. Strong young man of the rising sun heard the tolling of the great black bell. One day in the year of the fox, when the bell began to sing, it meant the time had come for the one to go to the temple of the king. There in the middle of the people he stands, seeing, feeling, with just a wave of a strong right hand he's gone to the temple. stories he's heard of what he's gonna see. And there in the middle of the circle it lies. Heaven help me. Then all could see by the shine in his eyes the answer had been found. Back with the people in the circle he stands, giving, feeling, with just one touch of a strong right hand they know of the temple. Radio Puente Alto. Bien, ya estamos nuevamente al aire por el 107.5 de la banda FM, Radio Puente Alto, transmitiendo directamente desde el edificio Alto Maipo para toda nuestra teleaudiencia. Y digo teleaudiencia porque este programa se ve también a través de diferentes plataformas. Y por supuesto se escucha para todo el área metropolitana a través de dicho dial, 107.5 FM. También agradecemos las personas que semana a semana nos escuchan, que necesitan algún tipo de retroalimentación respecto a las temáticas, a las cursivas que nosotros acá entregamos como servicio comunitario. Y por supuesto decirte que este programa se hace con mucha vocación, espíritu de servicio y con el ánimo de ayudar a la ciudadanía, orientar. Bueno, veníamos hablando en nuestra primera, en la sección anterior, disculpen, veníamos hablando respecto a ciertos trastornos y por sobre todo, bueno, estábamos hablando del maquiavelismo. Para continuar en esta brecha, vamos a continuar. Vamos a hablar sobre los tres pilares de la triada oscura. Dicho de otro modo, ¿de qué forma se solapan el narcisismo, la psicopatía y el maquiavelismo? ¿Qué disparidades y semejanzas albergan entre sí? Sería conveniente echar un vistazo al abstracto, tal y como se mide actualmente. Los tres constructos descritos anteriormente son distintos, pero se superponen en ciertos aspectos. Atendiendo al modelo de los cinco grandes rasgos de la personalidad, encontramos discrepancias en la apertura a la experiencia, la extroversión y el neuroticismo. Sin embargo, a mi parecer hay dos puntos esenciales donde las tres siluetas descritas convergen. En primer lugar, los estudios empíricos evidencian la tendencia al antagonismo, es decir, una baja amabilidad o factorialidad en el modelo y, en efecto, la tónica general de la triada oscura de la que estamos hablando es un conflicto interpersonal, el egocentrismo, el lenguaje no verbal y la antipatía. Estos pueden ejercer conductas encantadoras y cordiales en determinados momentos. Y cabe recordar que estas constituyen un marco engañoso y superficial, una pantalla de humo para que otros individuos obren, ya sea en acto o en omisión, satisfaciendo sus intereses personales. Y no durarán, y tampoco van a dudar en aprovechar e iniciar querellas si lo creen realmente oportuno. En definitiva, no estamos hablando de gente agradable, no, son desagradables. en el plano social dificultan significativamente el cultivo de una relación sana. En segundo lugar, el factor más destacable es quizás la falta de empatía. Es aquí donde retomamos la discusión anterior al filo de la siguiente aclaración. ¿A qué clase de empatía nos estamos refiriendo? En este sentido, es imprescindible establecer una distinción entre dos tipos fundamentales. Por un lado, sí sería relativamente correcto afirmar que la triada presenta unos niveles muy bajos, o casi nulos, de empatía afectiva. Es decir, la capacidad para sincronizarse con el estado emocional del prójimo. En el sentido más convencional del término, es experimentar en carne propia, en mayor o menor cuantía, lo que sienten los demás. Aunque esto no explique ni implique necesariamente de ser una ayuda en sí, consta como la base de la solidaridad, el entendimiento, la compasión y el altruismo. En su expresión más alta, se traduce en un reconocimiento del otro como similar. Por otro lado, sería incorrecto declarar la ausencia integral de empatía cognitiva. Saber, el proceso mediante el cual el individuo identifica procesos y entiende desde su intelecto las emociones de un tercero. En efecto, saber reconocer si una persona está triste, enfadada o sorprendida no es equivalente a sentir su tristeza, ira o sorpresa como reacción afectivo-motora. Pero sí, ambos procesos podrían ir de la mano, pero no necesariamente. Entonces, el déficit de empatía como cualidad de los sujetos de la triada oscura se acentúa más en el componente emocional que en el cognitivo. En suma, si vemos la empatía como un proceso de evaluación interpersonal, sería el plano social, perceptual, aquel relacionado con el reconocimiento de patrones no verbales y que más sobresalen en estas personas. ¿Y qué ocasiona esto? Pues que su lectura objetiva de las emociones ajenas tienda a ser bastante preciso, lo que evidencia la enorme peligrosidad de estos individuos es que utilizan dicha información para dotar mayor eficacia a sus técnicas de control y manipulación sobre los demás. Los más avesados son incluso capaces de fingir empatía emocional de manera circunstancial solo para hacerse de lo suyo, de lo que quieren. Pero dado sus manifestaciones subclínicas respecto a la psicopatía y el narcisismo, una proporción considerable de ellos ni siquiera es detectada. Los rasgos más comunes se encuentran presentes en las altas gerencias dentro del entorno laboral. Y también existe una mayor probabilidad, frecuentistamente hablando, de que incurran en el uso y abuso de sustancias y de que mantengan relaciones sexuales y afectivas más inestables. Entonces, ¿hasta qué punto goza de respaldo el modelo de la triada oscura por parte de la comunidad? Hay diversas opiniones al respecto, y muchas de ellas giran en torno al maquiavelismo como eje diferenciador. Mientras que algunos psicólogos y psiquiatras argumentan que el maquiavélico sí debe ser distinguido del psicópata, dada la incapacidad del segundo en la inhibición conductual y el control de los impulsos. Otros estiman al maquiavelismo como un subtipo de psicopatía. Basándose en la literatura clínica, por ejemplo, sería más preciso suprimir y hablar de triada oscura en vez de triada oscura. No es sorprendente que resulte las declaraciones de una psicóloga quien dice que lo más parecido que han encontrado a nivel clínico es la figura del narcisista maligno. Sea como fuere, y para finalizar este presente análisis, desde lo humilde que he podido aportar en cuanto a esto, ante la oportunidad de escuchar cualidades de mente perversas y retorcidas, oscuras, y no obstante bajo el libre albedrío exista de modo alguno, ¿hasta qué punto, esa es la pregunta, hasta qué punto tendría uno la potestad de atribuir la totalidad de la culpa a estos seres humanos? es la estampa de la maldad en la triada oscura, producto de elecciones puramente libres. Este es un dilema muy complicado. Por lo tanto, les digo que pueden leer literatura al respecto, donde se ponga de manifiesto la gran influencia del componente hereditario sobre los tres elementos del triada, especialmente la psicopatía. Por supuesto, la configuración ambiental también juega un papel fundamental. No son pocos los escenarios en los que nuestro entorno físico, social y cultural nos condiciona a comportarnos de un modo que no consideramos en absoluto representativo de nuestra personalidad. Si alcanzamos, por ejemplo, la cifra de 6.000 me gusta y una buena parte de la audiencia hace buenos comentarios, si es que, por ejemplo, respecto a lo que estamos transmitiendo, puede que sea esta la mejor manera de continuar desgranando el complejo enigma de la malevolencia. Por lo tanto, creo que hacer uso de un proverbio turco: no juzgues tan rápido a los que portan el mal, pero tampoco le concedas la ocasión de que lo ejerzan sobre los demás y sobre ti. Ese es un proverbio árabe, me parece. Vamos a ir nuevamente con la música para cerrar esta temática que teníamos preparada para el día de hoy respecto a el maquiavelismo, la psicopatía y el narcisismo. Las opiniones vertidas en nuestro programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de... Vamos entonces hasta ahora con la música. Vamos a ver qué tenemos por acá. Ya hemos escuchado el día de hoy a... YouTube, vamos a ir con... Eso es, vamos con algo de energía a esta hora de la tarde. Vamos con... la banda de Ramones. Vamos con los Ramones y este tema que se llama Corazón Envenenado, The Poison Heart. Esto es Dr. Prep por el 107.5 de la banda FM. Este tema también hace bastante sentido y va dedicado a una persona muy especial que seguramente se sentirá identificada. Corazón Envenenado. Everybody has a poison heart. I just Bien, ya estamos de vuelta entonces en este su programa Doctor Prep, un programa de inclusión, servicio comunitario y siempre una mirada abierta, orientadora hacia la ciudadanía. Corporación. Respecto a lo que son los trastornos del comportamiento, enfermedades asociadas al consumo y todo tipo de patologías a nivel cognitivo. Desde hoy en adelante, gracias al gentil auspicio y patrocinio de Fortaleza CT, esta tremenda entidad en salud mental, la cual se enfoca en dar un programa de cabida, espacio a todo tipo de tratados en cuanto a tratamiento, a trastornos y todo tipo de adicciones. Pero ya vamos a ir hablando de eso desde la próxima semana en adelante. Seguramente también vamos a tener los comerciales y los sponsors correspondientes a esta entidad de salud. Pero vamos a lo que nos convoca. Estábamos nosotros entonces hablando, veníamos hablando en primera instancia, bueno, en el segmento anterior, respecto a ciertas patologías en el ser humano que estarían presentes en ciertos perfiles conductuales. Hablamos de la psicopatía, del narcisismo y también del maquiavelismo. Pero algo que me consultaban por interno en la música, mientras estaba la música, los comerciales. Ciertas personas, a través de sus relaciones personales, interpersonales, qué sé yo, sobre todo de carácter sentimental, me preguntaban cuál sería el perfil o cómo tratar con ciertas personas que tienen ciertos rasgos o un poco del sesgo de lo que venía hablando en el segmento anterior. Porque la verdad es que las personas con a nivel sentimental, con ciertos tildes de esta triada que acabamos de mencionar respecto a la psicopatía, el maquiavelismo o el narcisismo, se transforma en relaciones problemáticas, tóxicas, simbióticas y que a nivel sentimental vienen a ser solamente un agravante para las personas que quieren obviamente disfrutar de lo que es la vida, de lo que es el amor propiamente tal en una relación. Entonces, para ello, la pregunta sería, según me consultaban por interno, ¿cómo tratar con estas personas? La verdad es que son personas súper complicadas, las que tienen el rasgo narcisista, por ejemplo. Entonces, vamos a tener que comenzar a hilar fino para poder tratar y poder hablar un poco respecto a esta patología. ¿Alguna vez te has topado con alguien que se quede mejor en todo, que requiere admiración constante y se pone a la defensiva ante la más menor crítica? Una hipótesis que ya barajabas desde hace un tiempo de esa persona es peligrosa. Efectivamente, para averiguar que tus sospechas eran ciertas y que se quedan muy cortas en relación a la manipulación y embuste de que estas personas ejercen, la oscura psicología del narcisismo. Hablemos un poco de ello en cuanto a las relaciones sentimentales. Delante les dije de que la palabra narcisismo nace de un personaje mitológico que se enamoró de su imagen reflejada en el agua y finalmente se ahoga por la admiración, por su perfección. Y su obsesión lo llevó a la muerte. Estas personas, es como si fueran el Gollum del Señor de los Anillos. Se obsesionan tanto con algo, adquiriendo un arquetipo de vanidad y egocentrismo por excelencia. Un hombre o una persona que, lejos de amarse con compensación, se obsesiona ante una espiral de locura que acaba finalmente con su propia vida. Pero ¿cómo está el panorama hoy en día? No demasiado esperanzador en este sentido. De acuerdo a un estudio y evidencia empírica, sostiene que el narcisismo se encuentra en pleno auge entre el mundo occidental. Síntomas clarividentes es la palabra yo, en canciones, películas, el me, conmigo, palabras como esta, en la cultura occidental, está muy presente. Se ha registrado un incremento del TPN de hasta un 30% desde de los 70, 80 hasta el 2000. El narcisista no es frecuentemente utilizado el término para personas cuyo egoísmo, soberbia y codicia son raros. Lo cierto es que dichos adjetivos no van mal encaminados. Sin embargo, sería conveniente dar una definición en términos psicológicos para no entremezclar conceptos. El trastorno de la personalidad narcisista es un desorden mental en el cual el individuo tiene una percepción desmesurada de su propia importancia. Así, el narcisista siente la imperante necesidad de ofrecer al mundo una imagen idealizada, grandiosa y magnificada de sí mismo. Es decir, necesita que los demás le consideren como alguien extremadamente relevante, virtuoso, influyente. ¿Y por qué? Te podrás estar preguntando. Pues porque piensa que ser más importante que el resto de la gente compensará su propia inseguridad. En efecto, dicho deseo de grandeza está solo un reflejo de lo tremendamente desesperados que están por lidiar con su falta de autoestima y por demostrar que su manía personal no es flexible. El narcisista es tan solo la fachada de un edificio vacío, un frágil bajo de cristal revestido con falsos diamantes. Lo que pasa es que muchos de ellos son muy astutos, ocultando sus carencias internas. Por lo tanto, una gran parte de las personas con este rasgo procede de familias disfuncionales, donde uno o ambos padres son narcisistas. Esto es un caldo de cultivo perfecto para la creación de un nuevo narcisista. Entonces, ¿cuál será el resultado de un padre o madre que condicione el afecto y cariño hacia sus hijos, según la capacidad que estos tengan para utilizar su imagen? ¿Cómo es que acabará un pobre inocente niño que lucha constantemente por endiosar la careta de sus insatisfechos progenitores? Los padres narcisistas cambian su manera de tratar a los hijos en función del rendimiento en una o varias áreas específicas. Por ejemplo, las calificaciones en el colegio, las habilidades deportivas e incluso el atractivo físico. La mente del niño, incapaz de procesar que la persona que le cuida puede tener un grave problema, se convierte en un auténtico caos. Sienten miedo, confusión, estrés por no saber cómo satisfacer a unos padres que, o para ir dejando las cosas claras, no están en plenas facultades para hacerlo. Por si no fuera suficiente, los padres narcisistas nunca le reconocen sus méritos, pues ven los logros de sus hijos como una herramienta que contribuirá a reforzar sus delirios de grandeza. Una buena noticia para su desarrollo intelectual o espiritual: el crío tratará, el niño, de cumplir las expectativas realistas e irrealistas de sus progenitores. Y algunas veces funcionará, pero otras tantas no lo hará. Sin percatarse lo más mínimo, se están sentando en su cerebro las bases del narcisismo. La necesidad de ofrecer una imagen perfeccionada y distorsionada de sí mismo hacia el mundo para que los demás lo consideren relevante, virtuoso e influyente. Este escenario es sencillamente terrorífico, pero también la cruda realidad de miles de familias que pueden decir te quiero, pero solo cuando ayudas a embellecer mi careta de padre perfecto. El narcisismo no se manifiesta como un desorden mental. En algunos casos, consta como un rasgo de la personalidad que el individuo sabe manejar correctamente. Estoy hablando de acciones tan cotidianas como mirarse en el espejo y verse guapo, compartir metas, proyectos con los demás, priorizar intereses personales en ciertas etapas, etc. Es evidente que el interés por uno mismo y tener ganas de mejorar, pero el problema del narcisismo no es el qué, sino el cómo y el por qué. Ten en cuenta que hay un estatus de superioridad artificial, requiere mucho trabajo instaurarlo. Y esto no va a salir gratis, ni mucho menos. Surgen ahí entonces actitudes patológicas y comportamientos disfuncionales que perjudican gravemente a quienes se encuentran a su alrededor. Entonces, ¿de qué forma se aseguran de parecer más importantes de lo que son? ¿Cómo lo hacen? Para que vea a lo que me refiero, vamos a pensar por un segundo cómo lo harían ellos. Imagina que un jefe narcisista mantiene contacto con 50 trabajadores dentro de su empresa. Recuerda, él no verá a las personas como seres sociales con los que compartir experiencias, aprendizaje, etcétera, sino como instrumentos que servirán a su mayor propósito, resaltar su imagen social. Como buenos egocéntricos y soberbios, engreídos y condescendientes que saben perfectamente que las personas a su alrededor pueden alimentar su deseo de grandeza por igual. El objetivo principal es buscar a gente que les admire, les reconforte y les valide a través de acciones para con sus emociones. Dicho de otro modo, el candidato ideal es aquel que les proporciona el denominado suministro o mercancía emocional, es decir, validación, admiración y confort. Habitualmente, los grupos que mejor aprovechan esta mercancía emocional son las personas muy empáticas, o sea, que sean capaces de ponerse en su lugar fácilmente, personas optimistas, o sea, que presupongan siempre lo mejor del narcisista, personas con tendencia a rescatar a que hayan sufrido traumas en el pasado, y personas con alta propensión a perdonar los efectos ajenos. Supón que de esos 50 empleados, 20 no cumplen con las características. Ahora, la acción de personas susceptibles a convertirse en víctimas se reduce a 30. Entonces lo que el narcisista va a continuar haciendo es realizar lo que se conoce como la fase de testeo. Actúa de forma totalmente normal e incluso excesivamente agradable con el resto del equipo. Les prometerá resultados extraordinarios si se toman en serio su trabajo y se emplean a fondo. Escuchará las necesidades de sus trabajadores y será muy paciente con ellos. La situación no parece mal en absoluto. ¿Cuál es el problema entonces? No te dejes embaucar. Lo único que está haciendo el jefe narcisista es recopilar información para utilizarla a su favor posteriormente. En efecto, sus promesas son falsas, sus escuchas son temporales y su paciencia también es limitada. Poco a poco la faceta narcisista cobra vida de manipulación, apatía y arrogancia. Su comportamiento frío, retorcido y calculador comienza a aflorar de sobremanera para con los más simpáticos, optimistas y permisivos. El francotirador ya está listo para disparar. ¿En qué consiste su marmajo de técnicas psicológicas? Se lo digo a la vuelta de la pausa. Vamos a esta hora con la música. Vamos con esta última canción. Y a esta hora llega esto es también una canción muy en especial. Una canción muy en especial para una persona también muy especial. Estos son Tears Run Rings, Lágrimas que giran. Mark Almond, a esta hora de la tarde, en Radio Puente Alto. We'll be right back. Radio Puente Alto, 107.5 FM. Bien, ya estamos de vuelta nuevamente en su programa Doctor Prev. Corporación. Un programa de inclusión, servicio comunitario y siempre una mirada abierta, orientadora, hacia todo tipo de trastornos del comportamiento, enfermedades asociadas al consumo. Presentan. Y por supuesto, todas las orientaciones hacia la comunidad. Un programa de inclusión. Bien, respecto a lo que veníamos hablando sobre el espectro o perfil narcisista en las personas y para con las relaciones personales, interpersonales y sobre todo sentimentales, vamos a decir que es bastante peligrosa esta conducta de este tipo de personas que manipulan la relación. ¿Por qué es peligroso? Porque la relación desde el amor se transforma en una relación tóxica de carácter simbiótico y finalmente es una relación que está condenada. No se vive el amor desde la alegría, sino desde el caos. Las personas están siempre deprimidas, no tienen derecho a sentirse de esa manera, las víctimas. Lógicamente, atacar la percepción ajena fraudulentamente es una forma terrible de abuso emocional, porque causa que la pobre víctima se cuestione sus propios sentimientos, instintos, creencias y cordura. Y es que si la otra persona se ve envuelta en permanente confusión, dudando hasta de la manera en que percibe la realidad, el narcisista toma mucho poder de negociación sobre ella, ya que se vuelve mucho más dependiente e insegura. De esta manera, el tirano obtiene toneladas de energía emocional, autoridad sobre los pensamientos de un tercero. También es importante incurrirá a subyugar en un perfil de descalificaciones y humillaciones acerca de diversos temas. Por ejemplo, tus acciones, emociones, inteligencia, etc. La mayoría usará un lenguaje agresivo, cargado de resentimiento, sarcasmo, y eso es para arrastrarte de la tranquilidad a la ira, la duda o la tristeza. Es decir, para sentir que tienen el control de alterar tu estado emocional. A los narcisistas les encanta el conflicto. Y en muchas ocasiones son ellos mismos quienes lo crean y buscan, increíble pero totalmente veraz, piensan entrar en disputa, y es una oportunidad perfecta para reforzar su burbuja de grandiosidad y sodo, sobre todo para hacerse las víctimas. Y es que del momento en que uno responde con violencia a un narcisista, se acabó. El juego está perdido. Ellos saben defenderse muy bien y además no pararán hasta que quede bien claro que son los ganadores de la pelea. Esta victoria no es más que una instancia emocional, en instancia de validación, de sentirse validados para la vida. Lo único que consiguen frustrarte, amargarte o ofuscarte, están obteniendo el suministro que necesitan. Sin embargo, otras veces sus comentarios tienen un estilo más pasivo-agresivo. Parecen normales en forma, pero son rastreros en el fondo. Su objetivo ya no es implantar un grado de tristeza, sino un miedo, rencor o culpa. Casi tanto como algo singular. Por ejemplo, presumen de sus dones. Todo lo manipulan. Bueno, por último, pero no menos importante, poderes reconocer equivocamente a un narcisista por su capacidad congénita, tanto para reconocer los méritos ajenos como para rectificar los errores propios. No lo reconocen. Jamás piden perdón. Y si lo hacen, es de la boca para afuera. Si te alejan y después te quieren recuperar. Su figura y su ego es tan grande, pero como una muñeca de porcelana. En cualquier momento se quiebra. En su cabeza, es tan frágil su emocionalidad y equivalen de reconocer que nadie es inferior a ellos. Es un ser débil, inseguro. Entonces, estas personas siempre te harán sentir de que tú estás equivocado y ellos tienen la razón. Aunque tú le puedas demostrar de una manera científica, empírica, que están equivocados, no dan su brazo a torcer. Finalmente, estas personas terminan, por lo general, quedándose solas. Si pueden ver, el Gollum, ¿cierto? Y su precioso anillo. Pero para ellos, su precioso viene a ser su ego. Estas personas dañan a los demás. Dañan sus relaciones personales, interpersonales, de familia y, por supuesto, las relaciones sentimentales, por sobre todo. Y si estas relaciones perduran a través del tiempo, es a través de la misma manipulación. Pueden mentir, timar, envolver, persuadir, encantar. Y, obviamente, enamorar, ya que también tienen un marcado sentido de la sexualidad. Una sexualidad, por lo general, descanalizada. Por lo tanto, nos van a usar como un instrumento de poder a las personas que nos dejemos someter a ello. Ojo con esto. Estamos cerrando este segmento del programa respecto a los delirios de grandeza del narcisista, quien pretende construir su mundo fantástico sobre la obligación hacia los demás. Son tan solo un reflejo de sus carencias personales. Su imperante necesidad por tener adulaciones y recibir su mercancía emocional y de colocar al otro en una posición crítica. El narcisista se cree superior a los demás y por lo tanto que tiene el derecho a pisotear y abusar emocionalmente de ellos con todo tipo de artimañas mentales. Los narcisistas pueden ser sumamente magnéticos y atractivos. tienen la habilidad para crear un personaje carismático que atrae a las personas ante promesas de ensueños y maravillas utópicas. Cuanto más frágil sea la percepción de valor de sí mismo, más probabilidad hay que piquen su anzuelo. Pero ten mucho cuidado. Cualquiera de nosotros podría ser su candidato perfecto. A fin de cuentas, ¿quién no querría sentirse importante por una vez en su vida? ¿A quién no le gustaría que su figura fuera reconocida por más personas? No obstante, ya conoces el dicho, no es oro todo lo que reluce. Si una persona ofrece más de lo que puede dar, sospecha. Si ves que se jacta demasiado acerca de lo relevante que es, sospecha. Si ves que justifica su falta de respeto con traumas de su pasado, sospecha. ¿Cuáles son las soluciones? Puede ser muy explícito. La mejor alternativa para lidiar con un narcisista o con una mujer narcisista es cortar el contacto con ella. La propia naturaleza del trastorno, en que nunca reconoce que se equivocan, ¿cómo van a admitir que tiene una patología mental y que necesitan ayuda? Las pocas veces donde se han observado mejoras sustanciales en cuanto a esto, refieren a un evento emocional que los ha concienciado a cambiar. Mi recomendación, como siempre, es que seas honesto, empático y asertivo a la hora de decir adiós. Ser tajante y describir los motivos por los cuales has decidido, alejarte de esa persona, escribirlos en un papel y repítelos cada vez que sea necesario. Pasa más tiempo con tus seres queridos. Y por supuesto, sigue educándote en estas materias, sobre todo en psicología, para que te acerques mejor al tipo de gente que te acompaña en un futuro. Pero el mundo no es perfecto y no siempre es tan fácil. Hay ocasiones en las que a corto plazo uno no puede despedirse sin más del narcisista. A veces, es difícil despedirse de este tipo de personas o alejarse de este tipo de personas por el magnetismo que tienen, por el grado de placer sexual que entregan, sea para hombres, mujeres, que sí. Así que tienes que desapegarte de este pensamiento, que en el fondo va a terminar por hacer de tu vida un caos. Todos hemos tenido que soportar a un narcisista en alguna vez en nuestra vida. Ya sea un compañero de trabajo, una pareja, un profesor, un jefe. Lamentablemente estas personas no se dan cuenta de su padecimiento. Pero sí, que podemos nosotros ser encargados y los llamados a informarnos respecto a cómo tratar este tipo de perfil de personas. Hemos llegado hasta el final de nuestro programa el día de hoy. Quiero agradecer infinitamente la sintonía que han tenido para con nosotros. Agradecer a las personas que cada semana, están al pendiente respecto a la cursiva que traemos para el aprendizaje y para la orientación en las distintas temáticas que trata este programa Dr. Prep como servicio comunitario. Vamos a ir entonces con la característica de nuestro programa para ya ir despidiéndonos y decir hasta la próxima semana, cuando eso de las 2 de la tarde, cada día martes, estemos nuevamente diciendo hola, buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Dr. Prep. Vamos entonces con nuestra característica. Radio Puente Alto, 107.5 FM. Con el patrocinio de Corporación, Centro de Investigación, Tratamiento y Rehabilitación de Enfermedades Mentales, Citremcorp Salud.